Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. En el sonido Santiago Ramírez, en la investigación Orlando Rivera, en el formato Emilio Sánchez. Y aquí comenzamos y vamos con un grupo japonés que se llama New Jazz. Esto fue publicado en el año 2005. El título se llama Model Soul y hace referencia a la combinación de beats y de sensibilidad del jazz. Esto todo es japonés. El estilo de producción es del sitio de Shibuya. Y el World's End Rhapsody es la rapsodia del fin del mundo. La agrupación New Jazz de Tokio. Continuamos con Chiara Civello, italiana muy atractiva, que se metió a hacer música de Morricone. Este clásico fue publicado en 1969 y fue la banda sonora de la misma película, dirigida por Giuseppe Patroni Griffi. El álbum se llama Canzoni y es el sexto trabajo de Chiara, publicado en el 2014. Es el primer álbum en el que la cantautora de jazz es la única intérprete. Contó con apoyos, pero pues me parece muy lindo ella como solista y quiero pues recordar este clásico Metti una sera a cena de Morricone en la voz de Chiara Civello. In un solo istante ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo a cosa siamo. Quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare, noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti da morire. E ci accorgeremo allora che il passato è stato quel che è stato, ma il domani cosa mai sarà? Metti una sera come ogni sera che stiamo a cena, noi ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo a cosa siamo. Quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare, noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti da morire. E ci accorgeremo allora che il passato è stato quel che è stato, ma il domani cosa mai sarà? Fundamental es un álbum concebido por el guitarrista de Police, Andy Summers, en colaboración con la vocalista Fernanda Takai. Fue lanzado en el 2012. Los temas son composiciones de Andy y la voz es suave de Fernanda. El álbum es en un par de idiomas, algunas canciones en portugués, otras en inglés, otras mezcladas. Andy Summers compuso las canciones del álbum para la voz de Fernanda Takai. Y el proyecto fusiona el jazz con un rock suave y con la historia detrás de este exintérprete del grupo Police. Es una balada la que vamos a oír, que habla sobre la condición humana y nuestra relación con el mundo. El tema Humankind, Andy Summers, Fernanda Takai. El artista es Eumir Dodato, composición del pianista, arreglista, productor, grande en toda la historia, figura clave del jazz, del funk y de la música brasilera. Escribió arreglos para Sinatra y para muchos otros artistas. Y esto es de los 70s. El tema se llama A Lovely Lady, del álbum Nights of Fantasy, publicado en 1979. Otra canción linda, Diego Torres y la guitarrista clásica paraguaya Berta Rojas. La canción es muy suave, es pop latino con música clásica y la guitarra latinoamericana de Berta Rojas, que es como un elemento central que dialoga con la voz de Diego Torres. Y los dejo con esto, él está en gira y está dándole duro a este trabajo, su última grabación. Diego Torres, Berta Rojas, Díganle. No dejes que lo nuestro se muera tan deprisa. El tiempo me enseñó a llorar brindando una sonrisa. Y díganle si alguien la ve, que no hay igual. Aún tengo la esperanza de que nos pasen otras cosas. Entiendo que el camino no siempre es color de rosa. Y díganle si alguien la ve, que no hay igual. Y díganle que aún queda más, que para amar hay que luchar. Y díganle que yo jamás dejaré esta historia. Guardaré mis sentimientos para darle tiempo al tiempo, y al final verás que volverás. Y díganle que aún queda más. Y díganle que yo jamás dejaré ir toda esta historia. Deprisa, el tiempo me enseñó a llorar brindando una sonrisa. Y díganle si alguien la ve, que no hay igual. Pharrell Williams es muy famoso, Alicia Keys muy linda y muy famosa, y esto lo hicieron juntos en el 2014. Es un tema de soul y de funk con toques de R&B. El álbum es de Pharrell, se llama Girl, y es el segundo en estudio de Pharrell Williams. El primer álbum de estudio desde su debut con In My Mind, y hay colaboraciones muy bonitas de Daft Punk, de Justin Timberlake, etc. En la edición 57 de los Grammys fue nominado al álbum del año. Aquí está Alicia Keys, Pharrell Williams, Know Who You Are. Crazy young words, swing. me. Say your name. Vamos con otro japonés que es muy especial. Se llama Towa Tei y Ali Teshima. Towa Tei del álbum Lucky del 2013, que alcanzó puestos importantes en el Japón y también en Estados Unidos. No hay mucha literatura sobre Towa Tei, pero les puedo decir que es uno de los mejores DJs de Tokio, de Shibuya y de toda la historia. El tema se llama Genius, el álbum Lucky. Towa Tei, Ali Teshima. Oh, Love is Here to Stay es una canción que compuso George Gershwin antes de su muerte en julio del 37. La canción es un homenaje a su hermano, Ira Gershwin, que escribió la letra cuando se murió George. Aunque George no había escrito una estrofa para la canción, sí tenía una idea que tanto Ira como el pianista Oscar Levin habían escuchado antes de su muerte. Cuando se necesitó una estrofa, Ira y Levin recordaron lo que George tenía en mente. El compositor Vernon Duke reconstruyó la música para la estrofa del comienzo de la canción. Y es una de las canciones más famosas de George Gershwin, y en esta versión divina, hecha por Billie Holiday en el año 1938 con un sonido muy bien adaptado. Love is Here to Stay, Billie Holiday. Pentatonics, un grupo vocal americano a capela, lanzó esto el 5 de noviembre de 2013 y no es fácil conseguirlo. Vendieron casi 1 millón de copias. Es un grupo vocal reconocido porque reinterpreta éxitos con solo voces, pero sí, a veces se oyen cosas raras. Y esta es una versión de Hey Mama, originalmente de David Guetta con Nicki Minaj, y a esto le cruzan el clásico de Ray Charles, Hit the Road Jack. Aquí está Pentatonix. I'm a gentleman, let me see ya. My independent women, let me see ya. I'm a gentleman, let me see ya. My independent women, let me see ya. Hey mama, I don't want no drama, but the way you look ain't making me smile. Hey baby, I know you were a lady, but you lose your dress, girl, I'm back at your side. I know that you don't wanna be bothered, but baby, you make me wanna holler. You know that I am into you, why you got to say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Let me see ya. My independent women, let me see ya. Let me see ya. All the gentlemen, let me see ya. My independent women. Y ahora vamos con un trabajo divino, el álbum Red Hot Plus Rio, producido en beneficio del AIDS, y pues en este caso fue el bossa nova al que le tocó hacer parte de este proyecto, de este experimento. Y hombre, pues ahí encontramos a dos artistas maravillosos haciendo una canción muy linda del Get Gilberto del 64, que fue Grammy of the Year. Y ese George Michael, desaparecido, brillante artista, y Astrud Gilberto los unieron con esta canción de Tom Jobim y Newton Bendonca. Y esto se dice así: si você insiste en desafinar, desafinado. Provoca en mí esa dor. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes en los comentarios y la selección musical Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Santiago Ramírez. En la investigación, Orlando Rivera. Y en el formato escogido, Emilio Sánchez. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a ustedes por escucharme todos los domingos en la FM Plus de 5 a 6 de la tarde. Y a continuación, la visa múltiple FM Plus de Emilio Sánchez. Despedimos con el álbum Stone Gun del 73. Vamos con un tiempo largo de esta canción que definitivamente marcó una etapa en el gran artista Barry White. Hemos escogido la versión del álbum porque se desarrolla más despacio y creo que nos aguanta por lo menos para 6 minutos de este clásico que estuvo en todas las listas y que hizo famoso al maestro Barry. Never, never gonna give you up. Hasta el próximo domingo.